mia solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore, la rosa che mi ha lisciato, se ormai si caccia. Ed io ritengo un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá como todos los martes, de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano, Vamos a darle la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Vení, Gordini, aplaudan, aplaudan. Ahí está. Aplausos. Muchas gracias, muy amable. Ahí está la risa. Muy buena noche, señor Gustavo Luercho. ¿Se ve? Buenas noches, gente. Muy buenas noches. Acá estamos jugando a la escondida hoy. Muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches, Pochi. Hola. ¿Cómo andas, monito? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Estamos muy juntitos. Pórtese bien que hoy tenemos invitados, ¿eh? Ay, sí. De lujo. Invitado de lujo, ¿eh? Hoy la Pochi tiene la remera, ¿eh? Sí. Hoy se agrandó el mono. A lo largo y a lo ancho. Mirá. Muy buena noche. ¿Es ella o no? ¿Es ella? Soy Marisa Valle. ¿Es ella? ¿O no? La Marisa Valle, ¿eh? Muy buena noche, Marisa Valle. La hechicera. La hechicera. Y mirá, tiene con hacer cachaca acá. Va, ¿eh? Va. Va como piña. Va y rebota también. Mamá querida, bueno, ya se está desvirtuando. A ver si el martes que viene te pones la remerita. Claro, y haces que el mono que te pusiste la remera lagrimeó toda la semana. Bueno, buenas noches. Buenas noches para todos. Y a nuestros invitados especiales, ¿eh? Bueno, muy buenas noches a nuestro compañero y amigo Ari Contestabile. Buenas noches, Ari, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo la verdad, muy agradable. Bueno. Muy agradable, muy inflado. ¡Epa! No, por el aire puro de la calle. Estuvo entrenando, ¿qué le pasa? Bueno. O no. Antes de arrancar el programa, vamos a darle el pésame a la familia de este muchacho. Bueno, no recuerdo el nombre en este momento. Si alguno lo saben, díganlo. Jorge Salambria. Así que, lamentablemente, el sábado en Freon, ¿no? Sí. Falleció. Así que, bueno, de acá, de amigo del Americano y la 102.9, nuestra condolencia a la familia, ¿eh? Bueno. Hay que decir la verdad, perdón, mono. ¿Qué pasa? Murió en su ley, murió bailando, y la verdad, murió en pista. Pero la verdad, murió disfrutando. Y bueno. Es increíblemente, pero es la cruel realidad. A mi espalda tengo a una gran amiga y sobre todo alguien que pone todo su esmero todos los sábados para que nosotros podamos salir lindos y lindas en la foto. ¿Qué tal? La señora Gladys. Vamos, Gladys. Genia. Es la maquilladora. ¿Qué sería de nosotras sin Gladys? Atrás está su compañero, su marido, que escondido. También hace todo el esfuerzo. El señor Jorge Barreto, que aplausos, no quiere salir. Vamos, no quiere salir. Otro maquillador. Otro genio. Otro maquillador. Y vamos a centrar al muchachito, ese muchachote que está ahí. El muchachito. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Muchachito. Venga. Hola. Hola. Un gran amigo. Un gran amigo. Hace poco que lo conozco, pero hicimos una amistad, la verdad. Excelente. Nos mandamos un asado. El asador, el asador. El asador de ultra. Acomódese por ahí, Carlito. Carlito, ¿cómo es el apellido suyo, Carlito? Carlito Martín. Igual que Romina. Igual que la jefa. Igual que la jefecita. Carlito, siéntese ahí. Hay lugar. A Jorgito no, porque Jorgito no le gusta salir en. Él es. ¿Qué pasa, George? No, George no le gusta. Es tímido. Él es otro. Me extraña, George. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, lo tenemos a Carlito Martín. Hoy iba a venir la anfitriona, así se dice, Ultra Night, pero estaba con Nana. Así que el martes que viene, prepárense porque el martes se vienen que todas viene, el martes que viene. Se viene toda. Ultra Romina Alice Martínez, Gaby Pin, Daniela Condi, Marisa Bol. Marisa Bol. No, Marisa Bol está acá. Ya la trajimos. Así que prepárense. Che, bueno, vamos a mandarle un saludo muy grande a nuestra directora de la radio, la señora Claudia Laporta, porque pero, aunque no la veamos, ella está. Ella siempre está. Por eso está. Nos cuidamos. Hola, Claudia. Menos mal que nos cuidamos. Menos así mal. Que bueno. Bueno, che, cualquier cosa se comunican con nosotros al 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz. Así que gracias, Gustavito Luercho, por estar con nosotros. Le digo que nuestro gran DJ amigo, compañero amigo, que arrancamos, primero arrancamos con Gustavito Luercho y después vino Dani Casanova, por temas laborales, hasta nuevo aviso, no va a estar con nosotros. Así que ya sabe él que lo esperamos pronto, pronto, pronto. Bueno, che, dale, arranquemos de esta manera. Dale, gordito lindo, dale. Ponete gas, un temita, dale. The answer to a never-ending Bueno, ahí estamos, che, acá estamos, Lili, amiguita, sí, hola, dice Liliana Báez, acá estoy. Perdón, hola, amigo, hola, Lili. Dice, Lili Báez dice, perdón, amigo, monito, ¿quién es la morocha de pelo lacio? ¿Acá o acá? Hay dos morochas acá, hay dos, Acá atrás está Gladys Cruz, la fotógrafa de Ultra Night, y al lado está Marisa Bali. Hola, la trajimos a Marisa Bali hoy. Cachaca. Nosotros somos así. Somos así. Escúchame. Es un programa serio. Tranquilamente puede ser Cleopatra. Marisa, ¿cómo van los negocios en la salada? No, ya no estoy en la salada. Yo estoy ahora en Flores, ahí en Rivadavia y Nazca. Mira, no, no local. Sí, se puso en Rivadavia y Nazca. Opa. Antes, claro. Ahí está. Antes estaba en Avellaneda. No sabía. Bueno, Mari, la saludás a Lili Bay, que. Hola, Lili, soy yo. Me estiré los pelos para ustedes. Dije, voy a cambiar el luquete. Así que ahí estamos, che. Bueno, bueno, hoy hay poca gente, che. ¿Qué pasó? Sí, poca. ¿Qué pasó con toda la gente de Ultranavi? ¿Qué, se quedaron dormidos? Están de vacaciones. ¿Qué onda? Bueno, escuchen. Vamos a tirar, vamos a ir tirando de a poquito, ¿sí? El, bueno, todos los sábados, ya saben, el Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Ahí te hacen bailar toda la noche, ¿sí? También están los staff de La Hechicera y de Infinito Americano, ¿eh? A elegir vestido para el 27. Sábado 27, gran fiesta, despedida del año en Ultra Night, Así que le mandamos un saludo muy grande a Romina Almice Martínez y a Juan Carlos Silvestro, los anfitriones de Ultra Night. Que va a estar espectacular, va a haber exhibiciones, sí, ¿eh? Sí, sí, y aparte ahí de la mano de Gladys Cruz y Jorgito Barreto, ¡ja! Yo voy de traje, así que imagínate. Gladys, amiga, por favor, te lo pido, hacé todo. Jorgito, por favor, Mirá que voy de tragedia. Emma, el sábado ya me llevé zapato también. Así ojo, que, lo vi guarda, ahí que andaba. Sí. Recuerden pasar por Triunvirato 1529 por las Hechiceras Quilmes. Bueno, escuchen. Sandra y Fabián. Fabián me escribió, los instructores que dan clase de americano rock clásico y combinado ahí en Puerto de Palo, me escribió, me agradeció mucho a todos, nos agradeció mucho por la difusión, porque están dando clase en Capital también, Así que fue de gran ayuda un amigo del americano de la difusión de esta gente, así que muchísimas gracias a ellos también por confiar en nosotros, ¿no? Obvio. Así que ya saben, Sandra y Fabián, clase de americano rock clásico y combinado. Corrección de paso y postura, nueva figura para incluir a tu coreo personal. Solas, solos o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Ellos están todos los martes a partir de las 20:15. Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Contacto, Sandra, 11-65-47-0408. 6547-0408. Fabián, 11-57-13-39-92. 5713-3992. Así que vayan, vayan. Recomendable. Bueno, también la gente de LED, Juancito, Juancito Denis ahí, que es un capo. También el sábado, siempre que me ve, me agradece, mono. Gracias por la difusión. Dani Begui también. A eso también le está yendo muy bien los jueves, así que le vaya cada jueves mejor de lo mejor, Así que ya saben, todos los jueves en el DN a puro baile, Ahí está el DJ Dani Begui, americano y más estilo, y Juan Sergio Denis, Así que ahí está Juancito. Reserva al 11-23-86-51-69. 23-86-51-69 a partir de las 21 horas. Ellos están en Centenario 53-89 Espeleta, barra accesible. Así que de acá, de parte de Amigo del Americano y La Voz 102.9, lo mejor para la gente del Edén. Che, dale. Ya sabés. Bueno, Morocha, tirá ahí el numerito de la radio si se quieren comunicar con nosotros. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden llamarnos al 11-64-00-70-47. Ahí estamos, ¿eh? Y hoy, con esta buena música, Gustavito Luercho. Dale, gordito lindo, dale gas. Bueno, ahí estamos. Lili va y dice, ¿hay alguien con vida? Sí, estamos acá. Lo que pasa es que queremos que ustedes escuchen también americanos, ¿eh? Así que acá estamos, amiguita, gracias. Bueno, ahí le decía la Pochi Oli que pasó Liliana Báez dice, hermosa morocha, muy bien el pelo, ¿eh? Ay, gracias, gracias, ¿viste? Sí, me gustó. Lástima bueno, que no me dura, ¿eh? Ahí nos está saludando Claudia Pasaro. Hola, buenas noches, amigos, dice. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Clau. Saluda a Robert. Hola, Claudita. Y Jacqueline Aburto dice, Oli, gente bella. Ah, ahora pudiste mandar el mensajito, ¿viste? Ahí nos está escribiendo una genia, ¿eh? De los bombones, Marisa Bol. Hola, buenas noches, gente, dice Linda. Sí. Que tengan un hermoso programa. Beso para todo, especial para Gladys y Jorge. Bueno. Hoy te vi ahí, te vi en el grupo que estabas haciendo los bombones. Toda manchada de chocolate, unas ganas de comer esos bombones. Gracias, Marisa. Un saludo para vos y para Carlito, genios, ¿eh? Tecla Media Espínola Molina dice, hola, chicos, un saludo especial para Bibi y la Pochi. Desde Santa Cruz, Bolivia. Hola, mi genia, te quiero. Hola. Hola. Se mató para saludarla. Hola, ya, ella sabe que la amo. Liliana Omelchuk dice, hola. Lo. Hola, Lili, ¿qué haces? Mirá con quién estoy. Nuestro amigo Huguito Orifi, buenas noches, amigo, dice, hola, Huguito, querido, gracias por estar ahí, genio, muchísimas gracias. Entendí. Bueno, ya saben, ¿eh? Ahora entendí. Si se quieren comunicar con nosotros, 11-64-00-47, 70 cualquiera, dígalo usted. Bueno, veo. Acá les digo, 11-64-00-70-47. Ahí está, ya saben, nos pueden llamar, cuando quiera y antes de las 2, obvio, porque si no, después nos vamos. Antes que el pelo se me haga rulos. Olvídate. Ya saben, los sábados, Avenida Mitre, 4637, Ultra Night, Recuerden que tenemos el stand de las hechiceras de la Pochi, que está con una billutería espectacular. Toda la indumentaria para el 27, chicas, vestidos espectaculares van a ver el sábado. También está el stand de los chicos de Infinito Americano, con zapato para damas y caballero, excelente. También están los chicos ahí de Alejandra en la cocina, que también son unos capos, en la barra Nachito, Gastón y Darío, así que ya saben. Ahí estamos. Bueno. Usted tenía que mandar saludos de cumpleaños. Tengo que mandar un saludito de cumpleaños a José. José, sé que nos estás mirando, así que te mando un beso enorme y que la pases re lindo. Sí. Ah, escuchen, el 31 se festeja en Ultra Night, después de las 12. Así que ya después a la 1. O sea, después de la 1. Exacto. Brindás en casa y te vas a Ultra. Exacto. Se van todos por allá. Después volvemos a brindar. Yo termino de brindar. ¿El 25 también? No. El 25 en mi casa nos juntamos. Año nuevo. Solamente el 31, ¿no? Termino de brindar, me listo. Subo al helicóptero y me todo voy a Ultra Night. Bueno, que te lleven, te digo. El 25, nos podemos ir a Edén. Porque abre. Ah, bueno, tenés razón. Buena opción. Hay que compartir. Tenés razón, me lo dijo hoy Dani. A mí me lo dijo Dani. Así que muy bien, por recordarlo. Decilo, el 25 sí. ¿Dónde? En el Edén. En el Edén. Centenario. 5.385, creo. Si no estoy equivocado. En Espeleta. Bueno, chicas, las que nos íbamos a juntar en casa, nos vamos todas para 5.389, allá. 5.389, Avenida Centenario, Espeleta. Con un ojo y con el otro, viste, lo tenés enfrente. Así que pueden hacer su reserva al 11-23-86-51-69. 23-86-51-69. ¿En dónde? En el Edén, Avenida Centenario, 5389, Espeleta. ¿Está bien o no está bien? Muy bien. Bueno. ¿Y el 31? qué sé yo. Nos vamos todos a tu casa. Vení, vení. En realidad es el primer, sí, ¿vas a estar? ¿Vas a estar en tu casa? ¿El 31 vas a estar en tu 24, casa? Perdón, el primero, ¿vas a estar en tu casa? ¿El 31 no vas a ir para allá? No vas a ir para el... No, 31 no, el primero. El primero, la 1 de la mañana. Sí, yo sí, ah. Pero estoy en casa. Ah, en mi casa. Quiero aclarar algo. Venía la mía, poní. No, no, vamos a aclarar bien. No digas, Ari. Lo de, no, lo de Edén es el 25. El 25. El 25 no vamos a ningún lado, así no, que vamos toda a tu casa. No, trabajo. Tengo un cliente fijo. A la 1 de la mañana. ¿Qué estás trabajando de trom? Sí. ¿De trompeta? Sí, va con esa remera, dijo. Va con esa remera. No vayas con esa remera a trabajar, ¿eh? Tiene que hacer plata. Ojo, ¿eh? Se le agrandan los ojos. No, ojo, ¿eh? No, no, que aparece la radio a atrás. Dijeron, a mí me dijeron, llévate la remera sin plata. No, bueno, pero viste, hace como los autos que hacen en la patente, ponerle un cartelito acá atrás, que no se vea la 102.9. Van a pensar que trabajás para el mono. No, vamos todos presos. No, aparte, ¿qué dice adelante? ¿Qué dice? No veo, no me veo. ¿Cómo no? Condució el mono Sosa. Condució el mono Sosa. El madamo. Aparte, el mono conducción. Así que nos vamos para otro lado. Te encano. Él hace plata, todo lo hace plata. Che, ahí Dani nos está saludando. Ari, gracias, chico, dice Dani, ¿eh? Así que de nada, Dani, querido. Un capo. Próximamente, en cualquier momento va a ser mi jefe, Dani, ¿eh? Dani Begui, ojo, ¿eh? Así que ahí estamos. Bueno, escúcheme, vamos a hablar un ratito con nuestra fotógrafa. ¿Cómo está, Gladys? ¿Cómo la está pasando? Hola. Ahí la ven. Acercarle el micrófono. Acá. Ahí va. No, ya vamos. Tenés una voz hermosa. Muy bien. ¿Y usted, caballero? ¡Epa! Cuando la vi a usted y a Jorgito, mejor. ¡Ay, qué placer! Bueno, el placer es nuestro que estén acá. Gracias por venir. Eso se vienen de Bella Vista, ¿eh? De Bella Vista. Bella Vista acá. No van a pensar que es Bella Vista corriendo. No, Bella Vista, partido de San Miguel. Exacto. Gracias, Gladys. Qué lindo San Miguel, qué lindo San Miguel. Ella es la one con las fotos, ¿eh? Sí, más lindo de Bella Vista es más lindo. Sí. Para mí Bella Vista es más lindo que San Miguel. Sí. No, hay muy lindas quintas y todo, ¿o no? Sí. Es muy lindo Bella Vista. ¿Conoce, Ari? Bueno, ya puso cara, mejor la dejamos ahí. Sí, sí, sí. No hablamos más. Deme un mate, cuando quiera, deme un mate. Deme un mate cuando quiera, que no voy a tirar más la yerba. No. Tiré la yerba y Damián me retó. No me dio más un mate. Sí, por la duda. Terror tienen. Pero yo no tiré yerba y no me dieron la mano. Se limpió con el helado de chupatierra que tiene ahí, güey. Que la tiró para que lo viera. Esa máquina chupa de todo, ¿eh? Está bárbara. Me gusta. Y aparte, viste, extensible. No, la verdad que está buena. Basta. Se puede malinterpretar, señor. Basta, no me dicen a mí. Mirá qué mate que tiene. Estamos Damián, hablando el operador de... técnico, ¿eh? Y bueno, te das cuenta. Bueno, ya saben, se pueden comunicar al 11-6400-7047, 6400-7047. Tomá, ahí lo dije, tomá para blanco, vos. ¿Eh? Tomá, Bordini. Ahí está, tomate un matienzo. Mira. Bueno, dale. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano de Gustavito Luguercho. Dale, ya, Gorditi. Che, pará. ¿Cómo están pasando ustedes allá, los dos? El amigo Carlito se compró un BMW. Vamos a felicitarlo, se compró un BMW. Es un capo, pequeño. Dijo que nos va a llevar a todos a pasear. Vamos todos a Mar del Plata. Jorgito, hay que ablandarlo. Jorgito, a vos. Hay que ablandarlo, te digo. ¿Qué? Jorgito, a vos, gracias. Porque vas y me traes los Super Pancho, papi. Entran ocho, ¿no? Cuando estamos con AM. Con 8 lo agrandamos. Super Pancho. Ese tema me va, ¿eh? Ah, ¿no te crees que va a comprar un Super Pancho? Y nosotras, bueno, le hacemos el aguante con la ese Pochi. Ese tema me va. Después de escuchar dos temas, volvemos y seguimos hablando. Dale, Gustavito. Ya estamos. Sí, ¿cómo que no? Sí. Qué lindo. Hermoso. Thank you. Bueno, che, Claudia Pasaro dice, qué lindo escucharlos, acá con Robert dice, le manda saludo a todos. Bueno, saludo a Robert, gracias saludos. Por estar ahí. Gracias, saluditos. Saludo. Gustavo Varga dice, vamos, Bibi. Hola, Gus. ¿Cómo me queda el pelo lacio, Gus? Decime. Decile, Gus. Decile. Decile, che. ¿Cómo le queda por su pelo? No, está linda la morocha, che. No le gusta. Ahí está, Hasta las 12 tienen tiempo, después ya no, se empiezan los rules. Dice Nicolás Goni, dice, saludo a todos, viendo en familia desde casa, Nico, saludo a José, ahí le mandé el saludito por cumpleaños, por su cumpleaños. Feliz cumpleaños para José, bien ahí, Sasa Goni dice, viví en energía positiva, sos único. Gracias, vivías, mi amor. Energía positiva, sos única. Bien ahí. Bien ahí. Sí, la verdad que la morocha te da una energía. Exacto. Tiene una energía. ¿No vino la chica amiga de usted? Encima. La nena no vino. La energía que radiaba la coche. Hoy trabajaba, seguro. Trabajaba. Vi una energía azul el sábado. ¡Hola, Dani! ¡Por fin entraste! Pensé que no ibas a entrar. Ahí está Dani Condin. Son un montón hoy, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. ¿De qué te reí? Tú, mirá, ¿De qué te reí? Mirá quién está. Mirá quién está allá, el amigo Carlito. Vino Carlito. El martes te esperamos, ¿eh? Che, vino Carlito. Hoy vamos todos al baño de Carlito, ¿eh? Ahí se lo ve, mirá. Ahí está Carlita, está saliendo Carlita. Mirá quién vino. Dani. Ahí. Al lado también está. Dani, mirá quién vino. Carlita. Ahí se ve una mano. Vino el Carlita. Temazo. Silvester. Qué grande ese. Ídolo mío. Mi ídolo. Cómo me gusta la música de Silvester. Sí, el martes que viene estoy, dice Dani, Dale, buenísimo, vengan todas. La Romy, ¿dónde anda? La Romy se quedó dormida, me parece. No, yo tengo que estar. Sí, porque está con un problema de nana, con llaga en las bocas y no puede hablar y todo un tema. No te va a dar, padre. ¡Hola! Batería Herman dice, les mando un gran saludo y mis felicitaciones por este programa que nos alegra el alma. Gracias, Dani, muchas querido. Gracias. Muchísimas gracias, papá. Hola. Siempre con toda esa buena onda, Dani, querido, Te queremos mucho, gracias, papá. Ahí estamos. Yo no. Che, Lili y Huguito que ya se quedaron dormidos. Huguito de que se puso el biónico. Mamá querida, ¿cómo la tiene la mamá ese? Ahí voy a... No, Huguito se puso el biónico. Mamá. ¿Se acuerdan quién era la Lorena Boy? ¿Era, no? ¿La Lorena Boy? ¿Qué era? No, la Lorena Boy fue la que... No. Bueno, le hizo un favor al chavo. Porque de que el tiki taina, el chavo se hizo re famoso. Se llenó de plata todo. Se llenó de plata. Pero se la cosieron después. Bueno, la verdad que... Y después se llenó de plata el chabón. El nuevo Frankenstein. Mamá querida. No. Pochi censurada. Pip. No, Pochi, que hay un... Me parece que te están mandando un mensajito, Pochi. Hay una cámara. Esa cámara especial que puso Dami. Para que nos vea la... ¡Filmame esto, Néstor! pero ustedes nos animaron, Bárbaro Oviedo dice, Vivi, solo más. Gracias, mi reina. Una mentira, Claro, Bárbaro Oviedo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Viviana Ferreira, solamente acá? ¿Qué onda? Próxima conductora. ¿Quién es Bárbaro Oviedo? Decime quién es Bárbaro Oviedo. Ella quiere que hable de Sagitario. Ay, Dios. Bueno. El signo del fuego. Ah, es de Sagitario. Ah, buena persona. Tuve una chica de Sagitario. Muy buena persona, muy buena persona, sí. La verdad que sí, que salí con una sagitariana. Bien ahí. Bueno, bienvenida, Bárbara Oviedo, entonces. Saludos a Emma. Bueno, si nos querés llamar, te podés comunicar al al número del, iba a decir cualquier cosa, al teléfono de la radio, el 11-64-00-70-47-64-00-7047. ¿Qué te pasa, monito? ¿Qué dice? Mirá, Fanny es de Sagitario también, dice, somos las mejores de Sagitario. Un signo ahí, de fuego y de la honestidad, ¿eh? No me hagas hablar, no me hagas hablar. ¿A usted quiere decir que usted no tuvo buena experiencia con la Sagitario? Para nada. Bueno, pero es que, escúcheme, ¿le puedo hacer una pregunta? Íntima no. No hablo de mi vida personal. Marisa Valli, ¿le puedo hacer una pregunta? No. Cachaca, decime, mono. A la hechicera. ¡Ay, qué horrible! ¿Es verdad la conexión de los signos? ¿Es verdad? Por supuesto, tenés que ver dónde es el ascendente, pero es verdad. Sí, digamos, no somos todos iguales. Vos decís Tauro, no son todos los Tauros iguales, pero sí tiene, por ejemplo, que Tauro es muy sensual. Todos los taurinos y las taurinas son muy sensuales. Después tienen otras particularidades. Los cáncer bueno, también, bueno. Si te hablo de cáncer. Escúcheme una cosa, hechicera. A partir del martes que viene vamos a incluir los signos. Me parece perfecto. Cada martes va a decir de cada signo. ¿Sí? Okay. Si le va ahí bien el amor, si esto, si el otro, si patatín, si patatán, si la va a poner o no la va a poner. Ahora está beneficiado Sagitario. Sagitario porque tiene a Platón y a Neptuno que están a full. Bueno, después me tira un centro para Capricornio. ¿Qué pasó? Me tira un centro para Capricornio. No, a vos te tengo que hacer un gualicho. Para Capricornio. Por favor. Gualicho directo. Vos, gualicho directo. Me tira un. ¿Qué tengo que buscar? ¿De qué lado tengo que buscar, Capricornio? Vamos a darte una energía positiva, un endulzamiento. Tráeme la nena. Tráeme la nena. Así la nena te da bola. Tráeme la nena. La nena estaba mortal. Mira, se puso nervioso. Estaba mortal el sábado. Estaba de azul y blanco. No, terrible. ¿Cómo azul y blanco? Yo la vi toda de azul. Tenía azul y blanco. Ah, no vi para abajo. Yo vi. Arriba también. Arriba tenía blanco también. De la rodilla para arriba. Sí, pero tenía blanco también. No, estaba terrible la nena. Tenía una partecita blanca. Che, no, estaba hermosa la nena del. Sí, el mono estaba como loco. No. Cari, ¿dónde estás? Y qué fotito nos sacó Gladys, hermosa. Tremenda. No, una más linda que otra. Dani. La que me impresionó Conti, un poquito fue la de. Me impresionó una. Dani dice, ojo con lo que dicen, de Sagitario, ojo. Espectacular. Muy bien, Sagitario. Sí. Estamos con el mes de Sagitario. Escuchá, yo está. Viste que estoy ahí arriba en el stack con las chicas, ¿no? ¿Vino uno? No, la verdad que es. Los hombres nos pasamos a veces. Ya sé lo que vino vas a uno, contar. Escuchá esta jugada. Estaba, ¿te imaginás la morocha? Todos los sábados. No, explota. Yo la vi. La otra también, pero bueno, la otra ya está ocupada. Estaba de rojete. Ya es cuero viejo. ¿Cómo? No, está ocupada. Bueno, escucha. Escucha, el amorocha, viste ¿cómo que. ¿Cómo cuero pará, viejo? Pará. Bueno, claro, cuero estirado. Ya es cuero estirado, che. Ya es cuero estirado, ¿vos me entendés? No, no me. Escucha, la morocha. Te quiero, mono. Está. Vos estás ocupada ya, así que con un amigo. Bueno, pero que esté ocupada no significa. Bueno, pero escuché esta jugada. Viene uno. La derecha está. Sí. Cosa, bueno, no te puedo. Sí, no, sí, la vi. Quedate tranquilo que la vi. Tenía una bota que no sabés. El tipo vino y la lavó la bota. Lo que menos le miró la bota. El sábado. Qué hermosas botas, dijo. Y el mono estaba ahí, Subió la escalera cuando llegó ahí. Al nivel, sí. Vio las botas. Ah, ahí vio las botas. Había ahí la. Cuando llegó. Estaba la bota. No me acuerdo si le dijo hola, Vivi, hola, Moro. No, hola, Vivi, te dijo, ¿no? Sí. Bueno, hola, Vivi. Te dijo, mirá, te la hago así. Corta, te la hago. Hola, Vivi. Hola, Vivi. Qué buena que están las botas. No. Nunca le miró las botas. La mejor le miró cuando llegó. ¿viste? Bueno, gracias, dice. Yo agarré y le dije, mira, están 150.000, si necesitas unas botas, no tengo problema, te consigo. ¿Qué número? Ya, ya. Menos, que iba, ya. Menos mal que iba para allá, porque si iba para la escalera se caía. Me dice la antorcha en vez de Diego. Vamos a la música y ahora volvemos. Dale, Gustavito. Bueno, ahí estamos, volvimos porque nuestra Morocha tiene que mandar saludos. Dale, Morocha. Tengo que mandarle un saludito a Vicky. Hola, mi amor, gracias por estar viendo el programa. Te quiero, mi amor. Bueno, ahí estamos. Mi amor. ¿Quién dice mi amor? Mi amor, Moria. Moria. Si querés llorar, llorá. Pasa, che, bueno, ya saben, instructores Sandra y Fabián, clase de americano, rock clásico y combinado, corrección de paso y postura, nueva figura para incluir a tu coreo personal, sola, solos o en pareja, siempre hay algo para aprender. Eso están todos los martes, 20 y 15 horas, Puerto de Palo, 356, Villa Domínico, Avellaneda. Contacto, Sandra, 11-65-47-0408, 6547-0408. Fabián, 11-57-13-39-92, 571-33992. Ahí estamos. Bueno, no se olviden que todos los jueves, está mirando el machete. El Edén, ahí ya saben, de la mano de Dani Begui y Juan Tillo, Sergio Denny, Eso están en Centenario 5389 Espeleta, barra accesible. Puede hacer reserva a 11-23-86-51-69, 2386-5169, a partir de las 21 horas. Así que, como dijo acá el compañero Ari, el 25 se festeja ahí, ¿no? Sí, señor. Hay baile ahí. Y no se olviden que el 27, gran fiesta de despedida del año en Ultranay, Avenida Mitre 4637. Con ahí, desayuno incluido, creo que viene, ¿no? Todo completo, todo ¿dónde? Completo. Todo completo. El 27 en Ultranay, donde trabajamos nosotras. Me extraña que justo vos preguntes. Y el 31, después de la una, bailamos en Ultranay, Avenida Mitre 4637. De la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. A full, a full. ¿Usted va a estar? ¿Va a venir Gladys? ¿Te avisaron? Y va a estar Gladys sacándonos la foto con Gordito Barreto, Aclaremos Carlito, que... Carlito, vas a venir, ¿no? Y Carlito también va a estar. Vamos todavía. Carlito va a hacer el asado. Vamos. Entonces hacemos el asado. Si hay asado, voy. Ah, no sé. El pocho. Sí. ¿Dónde está el pocho? Hablando del pocho. Yo vi que flasheó el... ¿sí? El celular, pero no, a él no lo vi. Pará, lo vamos a llamar Faraón. Faraón. ¿Dónde está el pocho? Ya faraón. No quiere que le digan pocho, quiere ser faraón. El faraón, ¿dónde está el faraón? Ya va a aparecer en algún momento. El faraón, ¿dónde está el faraón? ¿Dónde anda? ¿Aló, aló? ¿A dónde andará? Sí. Hola. ¿Aló? Mira. ¿Aló? Pepa. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Salió en... ¿aló? La lámpara. Del sarcófago. ¡El amigo salió. Pocho! ¿Cómo estás? Monito querido. ¿Te das cuenta? Escúchame, Pocho. Lo llamás y está. Pocho, estabas loco, pero loco. Te mojaron el zapato, loco. Lo quería matar, ¿no? El tipo. Lo quería matar era poco. Vos, el tipo. ¿Qué hace? Romper el. No le mojé el zapato porque se pone como loco. El pocho. Llévate el pocho iba a encarar, pero era grandote el tipo. No le importa, pero le tocaste el zapato. Y el vaso, y el vaso. ¿O no? No, no sé. Me parece que por ahí si le toca el vaso no se va a enojar tanto como que le mojé el zapato. O lo pisé. Pero ahora que se lo pise. ¿O no, pocho? No, me pone loco eso. Te llegan a pisar el zapato, lo peor que hay. Bueno, lo peor. Más vale, lo cuido, los lustro. Me veo en el zapato. Fundamental. Aparte, otra cosa. ¿Escuchaste lo que dijo el gordo? Lo peor que te puede hacer es que te pise una mujer con el taquito fino. Ah, bueno, te destruo. Para nosotras también nos pasa, es tremendo. ¿Perdón? A mí me pasa. Ah, que se pisen entre mujeres. Con taquito. Bueno, sí, vale. Bueno, paso para atrás. Tengo un mensajito para el faraón. Me dio hola. Epa. Tengo mensajito para el faraón. Bueno, dígalo. Hola. Faraón, no te olvides la promesa, porque si no hablo acá. Epa. Epa. Epa. Amenaza ese. ¿Qué pasó? Ah, él hizo una promesa con vos. ¿Qué dijo? Del viernes, ¿qué dijo? Ella no, ni enterada está. Ni enterada está. Estaba alcoholizada ese día. Sí. Estaba alcoholizada. Los dos estaban alcoholizados, entonces ya está, me olvidé la promesa. Ya ni se acuerda. No me acuerdo. Pocho, me parece que para. Te recuerdo, íbamos en el auto y vos te acostaste atrás porque no podías bajar la escalera de Ultranay. ¿Cómo? ¿Si iban en el auto? ¿A dónde me iban a llevar? ¿Cómo? Pero no este viernes. Un viernes. Ah, un viernes, sí. ¿A dónde te iban a llevar? ¿Qué iban a hacer? ¿Un trío? ¡Es verdad! ¡No! ¡No! ¡No! Para. ¿Qué decís? ¿Y dónde te iban a llevar? ¿A dónde te iban a llevar? A conocer un lugar, dijo. Sí, es verdad. Ah, bueno. Es verdad. Es verdad. Cerrame la 8. ¡Ah, sí! Me acordé ahora, ya por Vicente López. Por Vicente López. Sí, epa. Somos cuatro. Acá somos el amigo Ari ya conoce. ¿No quieren llevar un trío? No, no, nada que ver. Alguien conoce que tienen ahí. Tienen bueno, ahí. No hablen, carajo, los tres, vamos. ¿A dónde lo vas a llevar? Sí, sí, sí, sí, es verdad. Bueno, para no voy a hacer propaganda, no voy a hacer propaganda gratis. Ahí está, perfecto. ¿Pero? Y si no, mandate para el río. ¿Al río? Sí. No, si no, se, no, a ver si no, se no, caen y... No, no, con el no río. Se el cae río de Quilmes. El río de Quilmes, no. Estamos no, hablando no, de... Vicente no, López, allá. Vicente López, si López San Isidro. Isidro. Como dice che, del otro lado del charco. ¿Entendés? No, ¿qué charco? Él dice, nosotros estamos de este lado del charco para él. Ah, tiene razón. ¿Y qué charco, aparte? No, no, ¿y qué quiere charco? Tenés que pasar tres puentes, por lo menos, para... Es enchufarte el charco. Usted yo, entiende, yo no faraón. Acuerdo, usted no, entiende. El lugar no me acuerdo. Ah, no, sí, yo tampoco. Sí, sí, sí. ¿Cuál era el lugar? No lo quiere decir. No, no, no. Avenida del Libertador. Voy a tirar algo. No, voy a tirar, no quiero tirar nada. Una rápida, a ver si la saca. Cerca del Unicenter. A una cuadra del Unicenter está. A una. ¡Ah! Calle Paraná. No, no, Calle Paraná, pregunto. ¿Qué sé yo? Blas Parera. Blas Parera. Blas Parera. Blas Parera. Bueno. Ah. Ya les voy a contar. Escúchame. Es enigmático, es esto. Claro. Un enigmático. ¿No será el faraón? No. No, no, no, no, no, no. ¿El faraón en serio? ¿Qué? Es faraón. No, ¿qué no, te dice? No, no, no, no, no, no, no, decir no, esas cosas. No, ¿cómo sale Gladys? Gladys. 212 Panamericana. Para, creo que me están engañando. No, yo no sé nada. No, 212 nada. Panamericana? No, no puede ser. Si San Isidro no tiene nada que ver con ¿qué? 202. Tal cual. Es otro nivel. No entiendo nada. Yo tampoco. Faraón, ¿usted entiende? ¿Qué la, faraón, ¿qué le va a llevar a la dola panamericana? ¿Qué es? ¿La no, no, explicando. No. Sí. Faraón, ¿qué te... No, no, no voy nada entonces. ¿Qué no tal? Solo porque hay una sola remera, si había dos. La va a llevar al Norte. Al Norte. No, no, no. Pelo alisado, vení tranquila que... Ah, bueno, voy. Me plancho el pelo y voy. No, con los rulos, con los tranquila. Rulos. No, no, con los rulos. Ah, con los rulos. La Pochi dice con los rulos. Vos vení tranquila. Y arreglamos. No, hicieron un quilombo bárbaro y no tiraron ninguna, así que... tenés que engancharla en el aire, Pato. Pato, digo. Pato, le dije. Eso no comieron los caramelos locos. Che, yo no traje nada esta vuelta, Ay, se rió el amigo. Sí. Y para sacarle dicho una sonrisa. Me enganchamos una. Me enganchamos una. Debe ser el mate. El mate loco. ¿Qué tiene? Yo bueno, yerba. Bueno, Pochito, papá. Monito querido. Gracias. Siempre presente. Escuchame, gracias amigo, por lo del sábado, Gracias. Escuchame, mono, por favor, sí. Las gracias que van a ver. Por favor, muchísimas gracias. Aparte, vas ahí, lo escondé ahí, yo voy. Encima que estaba la nena, iba cada rato. Escuchá una cosa, monito, también, sí. También estás invitado vos allá acerca del Unicenter, ¿Pero qué día? Los viernes. No, pero los viernes no puedo. Yo. No trabajo. Los Gustavo se está enganchando. Los viernes tengo ya que estar en el Jorge rock and roll en Ultra. Gustavo ya está encendiendo el auto. Claro. Va a estacionar cerca, te digo. Y capaz que me enfermo, Pero vamos todos. Todo puede pasar. Ya tengo una invitación del puesto, yo no puedo fallarle. Y chao. Así que bueno. Es así nomás. Bueno, listo. Quedamos así. Después lo hablamos, Pollo. Dale. Eso, lo hablamos en vivo y en directo. Dale. Listo, papá. Dale. Gracias bueno. Por estar, Pochito, querido. No, ahí. Ingenio. Como siempre, saludo a la mesa. Che, al gran asador en el fondo ahí. Ah, Carlito. Y se fue para atrás. Allá está el capo, Carlito. Allá está Carlito. Sí, sí, sí. Un capo. ¿Viste lo que es? Sí, ahí atrás. El tipo te pone el tiempo justo, Y dice, está sí, cuando sí, yo sí. Me quiero adelantar. No, monito, para. 5 más, 10 más, pará. Listo. ¿Viste? Porque bueno, el tema del asado es 50 y 50, ¿viste? Entonces, sí. Y el tipo, pero culpa de él, yo tenía todos los huesitos en el plato y tenía que tirarlo en una fuentecita para no se den cuenta todo lo que comí. 3 veces me serví así los huesos. Comí mirá. Sí, está tremendo eso. El pero vacío era hueso. ¿Comiste hueso? No, hueso no. Lo chupo. Banderita ella, y vacío. Ella comió carne. Uy, tío, no puedo decir nada. Bueno, ya está. Bueno, Pochito, ahí está, ahí. Abrazo grande, cuídate, bueno, amigo. Nos vemos el sábado, saludo, ¿no? Pero poner la firma a la misma hora y en el mismo lugar y por el mismo canal. Exactamente. Y con los zapatos lustrados. Olvídate. Te falta un saludo. No. Y obviamente, te tiro la data, jugaste, por la duda. Bonito, le diste la titular. Le diste la titular. ¿Viste? Ah. Ese mono. Del martes a este martes, no, pobre mono. A lo antes. Sin palabra, Pocho. Va a salir ahogado el mono de ya ahí. Ya no es más mono, es gorila. Ya está. Igual el martes el mono acá no podía respirar. Estaba aquí. Bueno, ya está. Bueno. Hoy estoy de punta, mira. King Kong. Bueno. Ese bueno, Pochito. Nos vemos, papá, gracias. Bueno, cuídate. Salud a toda la banda y a la nena, a la más bella. Ya bella quién es. Besos. Epa. Besos. A todas las cupes juntas. Epa. Eso ahí. La gente. Chau, Pochito, cuídate, dale, amigo. Te queremos. Chau, papá. Chau, papá. Gente, chau, saludos. Chau, adiós, adiós. Ahí estuvo el faraón. Así exclusivo, que, bueno, exclusivo. Bueno, la verdad que es un exclusivo. Vamos a la música y ya volvemos. Dale, Gustavito. Want jij bent de zon voor mij, die het geld uit de hemel.

They won't know where I belong. Oh no, they won't know where I belong. Now I've lost your way. You're moving every other day. 'Cause the night, your friend, but somewhere at the end, the light of a gypsy. Soy un trotamundo sin Bueno, che, qué poquito nos queda de programa, ¿eh? Bueno, ahí nos está saludando Sandra Salerno. Buenas noches, recién llegamos de las clases, dice. Que tengan una muy linda semana, gente linda, Sandra y Fabián, ¿eh? Un gracias besito. Sandra y Fabián por confiar besos en nosotros. Un muchísimas beso, gracias. Un budín de pan, un budín de pan. Dijeron del budín de pan, acá hablaron del budín de pan, ¿eh? Famoso, famoso, el mejor. ¿El budín de pan? Che, escuchá, nos está saludando Elizabeth Leterier, ¿eh? Elizabeth. Hola, Elizabeth, ¿cómo está, morocha hermosa? Hola, gente, dice, buenas noches, besotes, dice. Hola, qué buenas bien noches. Hola. Hola. Es lindo cuando te mandan besos. Sí, que sí, claro que sí. Toma, mono. Tengo miedo que termine muy mal esto. Escúcheme, Chichera, después me tiene que decir. Sí. ¿Qué para Capricornio, eh? Me okay tengo que. No, no voy a poder el dormir. El martes, te prometo que el próximo bueno martes bueno, tiro che, la info. Vamos a tirar ya, vamos a tirar la info. A partir del martes que viene, la hechicera va a hablar de los signos. Cada martes, un signo, ¿eh? Y pueden comunicarse con nosotros y pedirme algún hechizo. Chicas, acá estoy, muchachos, acá estoy. Algún hechizo. Les voy a dar un secretito que sale mucha plata, ¿eh? Y lo voy a hacer gratis. ¿Me hace un hechizo de una nena? ¿Me puede hacer estamos, un hechizo? Eso es un milagro, ya. Es un milagro, mono, eso. Bueno, está bien que sea, está bien que sea feo, pero no es para tanto. ¿Vos de qué te reí? Que parezca un accidente. Me pico la nariz, me pico la nariz. Ahora me tengo que operar la nariz. Me voy a sacar este horno de pan que tengo y me voy a hacer la nariz. ¿En serio? ¿Cómo? Respingada. ¿Pero en serio? ¿Cómo lo voy a verte así más o menos? Che, ¿y el cabello? No, por ahí. Por ahí una buena. ¿Viste que en China, no sé dónde, que te ponen un coso, la pegan, te pegan acá? Ah, sí, está fantástico. Ni te das mira, cuenta, qué peluca. Me haces acordar a alguien. Ni te das que, cuenta. Alguien de Ultra, que lo vi. Que lo vi con el peluquín. No. Mucha impresión, mucha impresión. Pelado, pelado con peluquín. ¿En serio? No, no, no, no, sí, no lo voy a decir. A ver si él, ¿qué digo? Pará. Bailamos. Y sí, yo quería bailar y le. Gancho con la pulsera, ¿viste? No. Yo quería acomodarla. No. Dije, no sabía si hacer así o decir, ay, dije, no bailo más, estoy cansada. Y te llevaste la pulsera. Che, vos sabés que yo una vez se la quise enganchar a propósito, no, sí, el mismo que pensamos de la americana. Qué malo. No, le erraste. Sí. Una vez iba a ser la maldad. No lo digas. Escuchá, vos te reí. ¿Sabés lo que hizo mi hermano? Pobrecito, que en paz descanse. Se fue a ver. Él le gustaba el rock and roll, la cumbia y todo eso. Y fueron a bailar y vino a cantar este. ¿Cómo es el pata de palo este? Juan Ramón. ¿Sabés lo que hizo el maldito? ¿Sabés qué hizo el maldito? Por Dios, por mi vieja. ¿Sabés qué hizo? Le pegó. ¿La pata? No. ¿Lo hizo caer? Sí. No. Sí, sí. Que en paz descanse, ¿no? Mi hermano. No, atrevido. No. Bueno, así eso que, no se hace. Y yo quería hacer esa maldad, quería pasar por al lado, no, así, tirar no el la manito y ¡tic! Engancharle el gatito. No. No, yo lo hice sin querer, fue sin querer. Ayer le salió bien. Fue sin querer. No. Peor es que en el giro se lo lleven la pulsera. No, pero verlo un sábado con y el otro sábado sin. No, con, era sin, muy con, difícil, sin. Muy difícil. No, en ese momento. Y con el calor, yo decía, miau. Bueno, escúchame. Ari, querido, ayúdame. Sí, a ver. Así que la gente de Edén. ¿Edén? Sí, de Edén. Edén, sí. El 25. El 25. Aclaremos que el Edén, jueves 25, 21 horas, va a abrir sus puertas. Exactamente. Sí, va a estar en la calle Avenida Centenario 5389 Espeleta. Correcto. Centenario 5389 Espeleta. Barra accesible, así que ya saben, Exclusivo bueno, mayores de 30. Después tenemos todos los sábados, ya saben, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Bailás toda la noche, en la barra Nacho, Gastón, Darío, toda la gente linda, esa Pepe, Charlie, Dani Conde y todo, Carlito, Gladys Cruz, Jorgito Barreto, la hechicera, la Pochi, el Pocho, Romina, el Mice Martínez, el Pocho, Gaby Pin, Gaby Pin, Sandra, y quién le habla al mono, y Juan Silvestre también va a estar, ¿no? Toda la gente linda de Ultra Night, que ya sabe, bueno, los sábados, después. Sábado 27, despedida de aire, de año, Me voy de tragedia. Yo me voy de tragedia, Así que, despedida de año, Sábado 27. Sábado 27, despedida de año. Así que ya saben, Ahí estamos. Che, Gustavito, vamos a escuchar otro tema más y después ya nos vamos, Dale. Pintó la cachaca acá arriba. Kauden kellot vihdoin soi, alkaa matka kahden myötätuulen tiellä. Kellot vihdoinkin soi, kaksi lupauksen näin antaa voi. Nyt on aika meidän, rakastan en kiellä. Sininen on taivas päällä maa. Me kaksin kuljetaan, nyt onnen oikeaan käy vihdoin tiemme. Sininen on taivas päällä maan, me yhteen kuulutaan, nyt onnen oikeaan toisemme viemme kaksin. Toisensa saa, meitä rakkauden tuulet kuljettaa. Aikaan kauneimpaan nyt voimme tehdä retken. Tuulet saa kuljettaa, kaksi vihdoinkin tahtoo tunnustaa. Nyt kun vierelläsi löydän onnen hetken. Sininen on taivas päällä maan, me kaksin kuljetaan, nyt onnen oikeaan käy vihdoin tiemme. Sininen on taivas päällä maan, me yhteen kuulutaan, nyt onnen oikeaan toisemme viemme kaksi. Sininen on taivas päällä maan, me kaksin kuljetaan, nyt onnen oikeaan käy vihdoin tiemme. Sininen on taivas päällä maan, me yhteen kuulutaan. Bueno, ya. Mirá quién entró. Che, chica, mire quién entró ahí. Romina Martínez, buenas noches para todos. No podía entrar. Les dejo besito, dice. Benito, dice. Bueno. Benito, decile a Benito, decile a Juan Carlos, Romy, eso. Hola, Romy. Gracias por estar, Romy. Gracias por estar. ¿Cómo le va? Así que hola, bueno, Romy. Jefa. ¿Cómo se está preparando, señora Romina Almice Martínez, para el 27? ¿Eh? A full, ¿no? A full. Hay fotos que comprometen, ¿eh? Estuvimos mirando. Acá con la Pochi. Hay una foto que la compromete usted, ¿eh? ¿A la Pochi o a la Romina? Sí, sí, sí. Hay fotos fuertes. Ah, fuerte, fuerte. Hay, sí, hay videos, hay videos. Sí, también. Sí, fuerte, la, fuerte, la vi sorprendida con la mirada. Sí, sí. Fuerte, la verdad. Es fuerte, ¿verdad? Yo me dejo, yo me dejo. La responsable es Gladys Cruz, te claro. Ah, sí, sí, porque sí, todo ya. Pasa es por todo Gladys pasa Cruz. Por ahí. Obvio, todo sí, pasa sí, por sí. Cruz. Exactamente. Y ya, ya vienen dos pero semanas. Pero estaba desatada la Romy, ¿eh? Estaba una desatada, loca, sí. Loca. Con todos los brillos de la hechicera. Bueno, chicos, nos vamos, ¿eh? ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos. Mirá. Y nos vamos. ¿Vos viste la hora que? Nunca, jamás estuvimos hasta esta hora. Jamás. No, no, no. Pero bueno. Gracias a la gente de la VOC 102.9. Bueno, Gustavito. Ante todo, buen viaje, amigo. A cuidarse. Gracias, chicos. Gracias. Buenas noches. Y divertite. Buen fin de semana y lo que sigue. ¿Cómo lo que sigue? Sí, después digo que es lo que sigue. Todavía no sabe. Gracias, Gustavito, por decir no lo aguante, ¿eh? Un placer, bonito. Pochi. Buenas noches. Hola. Hasta el martes. Como que uno se desconecta. Sí. Vení el martes, Pochi. Vení el martes, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, nos fuimos. ¿Martes qué es? ¿Qué día es el martes? ¿El martes? ¿Marte? ¿No es 23? No sé por 23. Eso. 23. Es bueno, 23, sí, ¿no? Venimos al pre-brindis. Al pre martes. Claro. Empezamos a brindar el martes. Sí. Carlito. Vení, Carlito. Vení, Carlito. Vení, amigo. Vení, amigo. Jorgito no, porque no le Charlie gusta. Sheen. Jorgito no le gusta llega salir. Charlie Sheen. Pero bueno, vení, Jorge. Vení, Carlito. Ponete acá con nosotros. Vamos a cerrar el programa. Así que bueno. Pochi. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Salude a la gente. Saludos. Bueno, estaba buscando la cosa. Estaba recolgada, pero no importa. Bueno, beso. Para todos, buen fin de guarda con placar, esta semana, pero no importa. Che, acá me mandan, dice, monito, ¿para cuándo el baile del pepino de las chicas? ¡Epa! ¿Te das cuenta? Bueno, ya vamos a organizar. Ya, no voy a dar nombre. No voy a dar nombre quién lo mandó. No voy a dar nombre. Así que ya vamos a organizar, señor. Ya vamos a organizar. Así que... Santa acá, Pedro, Santa Morocha, Marisa. Bueno, sí. Buenas noches para todos y les prometo, para el martes que viene, predicciones tenemos, ¿eh? Wow. Ahí está, así se dice, muy bien. Bueno, Ari querido, bueno, Ari querido, chico. Acuérdense que los jueves a partir de las 21, ¿no? No, 19. 19 horas, cualquiera le mandé. De 19 a 21. A la 21. De 19 a 21, regresando a casa, de ¿eh? Conducción Ari Contestable, ¿eh? Con la conducción de Ari Contestable, así que escúchenlo, ¿eh? Dale. Bueno, chicos, dale. Realmente muy buenas noches. Me salió. Salió alargado, ¿viste? Claro, imagínate la hora que es. Che, y nos olvidamos el tiempo, pero bueno, no importa, ya llegamos hasta acá. Sí, tiempo ya está. Totalmente ya no despejado. Vamos. Ya nos vamos porque nos está mirando el operador sí. Técnico, ¿viste? Me quiero ir acá. No, bueno, mal que nos puso. Que tengan una buena semana, nos vemos el 23. Dale. Y yo los estaré viendo el jueves. Ale, Ari, querido. Bueno, antes de terminar, señora Gladys Cruz, señor Jorge Barreto, señor Carlos Martínez, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que un placer tenerlo. Yo la verdad lo disfruto todos los sábados, bueno, los sábados cuando nos juntamos y todo. Gente de buena leche, así se dice. Perdón la expresión, pero se dice así. Gente de buena leche, de buena madera, ¿eh? Gladys Cruz, Carlito Martínez y Jorge Barreto. Y todo lo que tengo acá conmigo. Y ese grupo yo digo, no voy a decir grupito porque queda mal. Ese grupo que tengo de amigos personales, porque no tengo mucho, pero los que elijo, trato de, la verdad, sin palabra. Bueno, muchas gracias al señor Damián Espadea, nuestro operador técnico. Muchísimas gracias a la señora Claudia Gaporte, directora de la radio de la 102.9 Voc, por dejarnos hacer esto que nos gusta tanto, ¿eh? Voy a dar la frase de todos los martes para que reflexionemos. Ser feliz no es tener una vida perfecta, es reconocer que la vida vale la pena, vivirla a pesar de todas las dificultades. Gente linda, buena semana, buen fin de semana. Y si Dios quiere, nos vemos el martes que viene de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano por la 102.9 Box. Como digo siempre, sean felices. Chau, chau. Gracias por todo, los queremos. Chau, chau, chau. Me gusta el arrete. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.